Periódico y páginas web de Internet de Alemania destacan el 22º aniversario de desaparición física del presidente Kim Il-sung. El número de julio del rotativo Rote Fahne insertó el artículo alusivo a la proeza noble del presidente con su retrato sonriente. La tribuna antiimperialista insertó en su página web fotos del presidente referentes a su vida y hazañas revolucionarias bajo el título de Gran Líder del Pueblo. También el Grupo de Estudio de la Cultura Coreana insertó el artículo titulado Padre Generoso del Pueblo con la foto del presidente en la página web de Internet de la agencia de turismo MS.